Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.

Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.